La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Miércoles 15 de enero del año 2020, soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es un gusto regresar a la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. El capítulo es el 3 y los versos están en el 14, 15, bueno, todo ese capítulo hasta el final, que es el 22, pero quiero leerle solo el versículo 18. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Hemos estado estudiando este pasaje bíblico y hemos encontrado que estas iglesias, incluyendo la Laodicea, son las iglesias en las que espiritualmente hemos estado viviendo. No solamente fueron iglesias físicas que existieron reales, también son un ejemplo de las dispensaciones en las que espiritualmente el mundo cristiano ha vivido, pero en tercer lugar son el lugar donde nuestra estatura espiritual se encuentra. Y esta iglesia dispensacionalmente es en la que vivimos, una iglesia tibia sin necesidad de ninguna cosa. Hemos aprendido más de eso, puede escuchar los devocionales anteriores y entenderlo de manera más clara. Estamos ahora entonces entendiendo que después de la reprensión, el Señor trae su medicina, y esta medicina viene a través de Cristo. 4 puntos en la cruz, porque Él es una cruz viviente, y encontramos que lo primero que nos dice Dios es que nos aconseja, nos amonesta. La palabra es Yahatz, 24 ocasiones que Dios repite esta palabra para aconsejar, o Yahatz, en la Biblia. Este es uno de los niveles que hay. Luego el segundo punto es comprar. Dios nos pide que compremos nosotros. La tercera es que Dios nos pide que nos unjamos. Y el cuarto punto que Él da es ver, para que veas. Luego hay dos cosas que tú haces y dos cosas que yo, que tú y yo hacemos, y dos cosas que el Padre hace. Si tú pones una cruz, encontrarás que hay una barra que es vertical. En la parte baja tendrías que apuntar consejo, y en la parte alta tendrías que apuntar ver. En el lado izquierdo tendrías que apuntar la palabra, pero ahora en la barra horizontal tendrías que apuntar comprar, y en el lado derecho tendrías que apuntar la palabra para unción. Luego la barra vertical representa lo que Dios hace para ti y para mí. Es que nadie puede aconsejarnos o amonestarnos excepto Dios. Y no estoy diciendo que tu papá o tu mamá, tus amigos, tu patrón, quien sea, te aconseje. Sí, solo que el consejo es humano. Nadie ve más allá excepto Dios, porque Él es el único que puede ver la eternidad. Y también, por otro lado, nadie te puede hacer ver lo que solamente Dios puede ver. Luego, lo que te toca a ti y a mí es lo que está en esta barra horizontal, la que está acostada en la cruz, que sería comprar y ungirnos. Dios nos pide que nosotros compremos y Dios nos pide que nosotros nos unjamos. Ya vimos que la palabra para comprar, kodá, es una palabra que significa comprar por la energía, con la energía de uno mismo, intercambiar una cosa por otra. En otras palabras, tú le llevas a Dios tu mal, Dios te vende su bien. ¿Y con qué? Sino a través de tu energía. Tú eres el que oras, tú eres el que te hincas, el que te postras ante Dios, el que lees tu Biblia, el que aprendes. Nadie puede comprar por ti. Aunque tú le mandes este audio a tu abuelita, si ella no lo escucha, ¿de qué va a servir? Cada quien debemos comprar con la energía de uno mismo. En otras palabras, debemos aprender a pagar el precio por lo que deseamos. Así que cuando aprendemos a pagar el precio, recibimos nuestros bienes. La tercera cosa que está aquí sería la unción. En esta barra horizontal, a usted y a mí nos toca ungirnos. Y ya vimos que la palabra para unción o ungirnos es mesach. la misma que se utiliza para el Cristo o el ungido, el Mesías. Y aprendimos en la lección anterior que Cristo fue ungido con óleo de gozo y la palabra hebrea es sazón. Y vimos entonces cómo Dios se alegra cuando nos hace bien, pero también se alegra cuando nos hace mal. ¿Y por qué? Sino porque Dios sabe que cuando deja que el mal venga, nos azota y le buscaremos. En otras palabras, Dios no se goza por malo, se goza porque sabiendo que el mal te aplastará, te tocará, entonces correrás a Él. Y es por eso que puede gozarse. También aprendimos en el Salmo 35:9 que Dios se goza. Y esta palabra gozar es una palabra, y alegrar es una palabra hebrea que nos enseña, gócese y alégrense. La palabra alégrense es sus, que no es otra cosa más que la misma palabra para sazón, la misma raíz que se tiene. Así que de alguna manera también hemos recibido de estas porciones. Escuche el audio anterior. También el Salmo 40, verso 16, dice: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salud: Jehová sea ensalzado. La palabra para gócense, sus, también sazón es la misma palabra, alégrense es samach. Así que gócense es la palabra que se utiliza también para la misma porción de ser ungido con óleo de gozo. Así que Cristo lo que nos pide es ponerlo a Él en nuestros ojos. ¿Y cómo podemos ver con gozo todas las demás cosas sino cuando ponemos a Cristo? Usted dirá, ¿en medio de mis problemas? Claro, porque sabe usted que tarde o temprano el Señor sigue siendo Dios en todas las cosas y que todo lo que hace y permite es para su bien. Entonces uno puede gozarse sabiendo que eso no lo matará. No lo matará uno, le dará a uno bien, le dará a uno ayuda. Quiero enfocarme en el Salmo 74. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salud: engrandecido sea Dios. Otra vez la misma palabra, gócense y alégrense. La palabra para gozar es la palabra sazón o sus, y alégrense es la palabra simcha, que no es otra cosa más que un gozo interno, un sentimiento interno de gozo. Pero en el otro lado te dice que debes gozarte, tener este gozo, esta alegría, este ser brillante. Debe acordarse que la medicina que Dios nos manda es esta medicina de unge tus ojos o pon en tus ojos a Cristo, la palabra para unción. Unge es mesach o Mesías. En otras palabras, pon al Cristo en tus ojos. Y cómo fue ungido Cristo, con gozo, óleo de gozo más que de sus compañeros. Luego la palabra sazón, que tiene la raíz sus, es la misma que está en el Salmo 70. Gócense, deja que sea el gozo que Dios tiene para ti el que venga a tus ojos, y que todo lo que te pase lo veas a través del Cristo. Con razón la Escritura dice en Job 39, en los versos, el versículo es 22 al versículo número 25. ¿Diste tú al caballo la fortaleza? ¿Vestiste tú su cerviz de relincho? ¿Le intimidarás tú como a alguna langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, alégrase en su fuerza. Sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme. La palabra hebrea que se utiliza aquí en este verso, alégrase en su fuerza, el versículo 24 en nuestra versión antigua de la escritura, escarbas en la tierra y alegras en su fuerza. La palabra alégrase es la palabra para sazón, ¿no?, que tiene la raíz sus. En otras palabras, esto que usted está leyendo conmigo no es otra cosa más que la descripción del caballo de la fe. Y es que el caballo de la fe no es otra cosa más que la fe que Dios tiene para ti, y la representa con un caballo para que la puedas entender. Dios tiene diferentes maneras de enseñarnos. Y para que usted y yo no pensemos que es complicado, Dios representó la fe con cuatro cosas. Primero, como una semilla. Dios, como dos, como un escudo. Tres, como un caballo. Y cuatro, como una puerta. ¿Quién no puede entender una puerta? Usted tiene una en casa. ¿Quién no puede entender un escudo? Todos los conocemos. ¿Quién no puede entender una semilla? Todos. O al menos todos hemos visto un caballo algún día, ¿no? Luego Dios representa la fe con estas cuatro cosas para que no le digamos, es que yo no sabía. ¿Cuántas ocasiones un caballo, lo hemos visto, está lleno de poder? Juegan a las carreras con ellos, nos ayudan a trabajar, cargan cosas pesadas que nunca podríamos. Luego un caballo en la Biblia representa fe, y esta fe está sustentada por la alegría que tiene, y la palabra es sazón. En otras palabras, este caballo está lleno del gozo sazón que el Padre tiene para nosotros. En otras palabras, lo que le estoy diciendo es que cuando usted se decide a gozarse en Dios y pone al Cristo en sus ojos, su fe se hará tan poderosa para seguir adelante y no tenerle miedo a nada. Luego no espere a otra situación, más que ponga al Cristo en sus ojos, y la fe aumentará en usted. Como el caballo tiene fuerza y fortaleza, así Dios le dará en su fe este gozo poderoso de seguir caminando. No le tiene miedo el caballo de la fe en este capítulo 39 de Job a nada. Hace burla del espanto y no teme. No vuelve el rostro delante de la espada, aun cuando contra él suena la aljaba, dice la escritura, y el hierro de la lanza y la pica. Entonces él con ímpetu y con furor escarba en la tierra. En otras palabras, no le tiene miedo a nada, porque la fe en Cristo es poderosa. Ponga entonces al Cristo en sus ojos y vea que el problema que le ha venido, la situación en la que está usted embargado o que le está embargando, la situación en la que usted está pasando, es nada ante el poderío del Cristo, el Hijo de Dios, el Padre Celestial. Puede ungir sus ojos con el Cristo y darle fuerza, pero es usted el que decide ir y tomar esta unción y ponerla en sus ojos. O puede usted seguir deprimido si quiere, pero de todas maneras se está ungiendo a usted mismo. Deje que sea Dios el que le unja, deje que sea Dios el que venga con su poderosa unción y le ponga al Cristo en sus ojos, pero usted decida ir y ungirse. Él dijo, unge tus ojos con colirio, úngelos tú. Por cierto, el original hebreo no existe la palabra colirio, y el traductor la puso para tratar de ayudar en algo a la gente que lo leía, pero no hay colirio excepto el Cristo. Es Él el verdadero colirio, el que viene a nuestros ojos y nos da una vida totalmente distinta. Puede usted estar deprimido por el problema que tiene, enojado por la circunstancia, o puede ponerse al Cristo en sus ojos. Que Dios le bendiga. Perdón, el día de ayer pensé que había salido el devocional y no salió, pero gracias a Dios en la mañana lo pude volver a mandar y ahorita lo estoy mandando. Mi salud no está tan bien como yo quisiera, pero eso es lo de menos. Lo más importante es la palabra de Dios. Y mi garganta va a pasar, no se preocupe, estaré mejor. Gracias por su oración, oramos por ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde en todo tiempo. En Cristo Jesús. Amén.